los que nos hagan callar. Estamos hundidos en la presidencia de humanos y morados. Guerra, hambre, violencia, dominado todo por el capital. No puedo tener indiferencia ante algo tan perjudicial. Lo que hizo antaño la ciencia será horrible a nivel mundial. Estamos hundidos en la presidencia de humanos y morados. Guerra, hambre, violencia, dominado todo por el capital. No puedo tener indiferencia ante algo tan perjudicial. Lo que hizo antaño la ciencia será horrible a nivel mundial. Nadie mueve un dedo para rebelarse. Viene el final, los síntomas empiezan a manifestarse. La ignorancia da la felicidad, pero no te salvará. Hay muchos peligros, casi no esquivarás. Todo se derrumba, nos espera el exilio. O tal vez la tumba, esto no es ficticio. Por mí me da igual, aceptaré mi sacrificio. Pero a los pocos que quiero, los quiero aquí en su sitio. Quiero guiar a la humanidad a una reconciliación. Con su karma y espíritu para una evolución. Describo actas de una posible rebelión. Contra los gobiernos del mal, ponerles limitación. Si no, la extinción está esperando con ganas de llevarnos. Si queremos liberarnos, hay que idear un plan de ejecución. Nadie podrá detener mi incorporación a las filas del ejército de la sublevación. Vuelvan ellos que estén en el poder intentando ponerle un sello confidencial a todo. Nosotros daremos la voz de alarma. Y cuando intenten asustarnos para que sacrifiquemos nuestros derechos humanos más básicos, no dejaremos que nos intimiden. No nos rendiremos. No dejaremos que nos hagan callar. Estamos hundidos en la presidencia de humanos y morados. Guerra, hambre, violencia, dominado todo por el capital. No puedo tener indiferencia ante algo tan perjudicial. Lo que hizo antaño la ciencia será horrible a nivel mundial. Estamos hundidos en la presidencia de humanos y morados. Guerra, hambre, violencia, dominado todo por el capital. No puedo tener indiferencia ante algo tan perjudicial. Lo que hizo antaño la ciencia será horrible a nivel mundial. El trayecto es oscuro, el camino lo acabamos de iniciar. Con un dudoso futuro tendremos que lidiar. Aviones fumigan, contaminan tu edad. Y mientras en Siria cogen a otro rehén. Colapso mundial, solo unos pocos cogen el tren. Y los que no tirados, desesperados en el andén. Mi paraíso no está aquí en este plano donde habito. Bombas van a impactar con más fuerza que un aerolito. No es bonito ver a gente que aprecio desaparecer. Solo me va a entristecer como ver este planeta frito. La muerte me buscó, estar callado es delito. Solo informo de lo que ocurre a la paz y suscito. Solo me limito cuando la justicia no es el caso. Aquí sale el fracaso cuando la corrupción da el veredicto. Donald Trump no dudará en usar el balón nuclear. Olvidar el cambio climático, este loco nos va a enterrar.